eso es lo que vale. Y las almas voy a ganarle. Y sigo ganando muchas almas, derrotando al enemigo. Doblo rodillas, ayuno y vivo. Dependo de él, que me da su abrigo. Y su presencia va conmigo. Ya de la fe, papito, y papito, la gloria es para usted. Vengo a demostrarle que está puesta mi mirada. Si no tuviera fe, papá, no sirviera nada. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Este ministerio depende de la mano de mi Señor. No dependo yo del hombre, no te me asombre. Cuando canto los hijitos de chamuco se me esconde. O dime, pana, pana, lo que te pasa. ¿Acaso que no tiene fe como el grano de mostaza? Me presento al caballero que comanda en mi casa, el mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi lema, el que me name Cristo baile rumbea. Si yo dependo de él, no temo a cualquiera. Mi dependencia es Cristo, confío en ella. Y que la gente diga, Cristo es mi lema. Aunque tú eres a Cristo, tenés que morir.